la experiencia de haberme venido para acá, para las sierras, bueno, me atravesó, creo que en 360 grados, cambié hasta la forma de música, me conecté con lo folclórico, que para mí es la Pachamama, es folclore. Entonces, bueno, viste, te venís a vivir para estos lados y es imposible que no te atraviese, por lo menos en mi caso. Entonces, bueno, ahí empecé como a conectar un poco más con lo folclórico. Si bien yo no hago folclore tradicional, uso un montón de herramientas en que tiene el folclore, de sonoridades, y la fusiona un poco con la electrónica. Y sí, hay tanto acá alrededor como para expandirse, en que, no sé, como hay como un canal que está abierto y bueno, y te conecta con lo sutil, lo que verdaderamente es para mí la vida, ¿no? Mirar la sierra, un atardecer, no sé, escuchar los pájaros, ir al río, con toda esa parte mística y linda que tiene este lugar para ofrecer, que bueno, que la ciudad por ahí no lo tiene tan ahí a la vista, ¿no? Lo tienen en otras cosas, pero la experiencia de estar acá viviendo en las sierras para mí es arte puro. Arriba y con amor. Yo creo que sí, este lugar, o sea, te pone, a mí en lo personal me puso de cara con un montón de cuestiones de la vida y del sistema, ¿no? Que muchas veces nos sumergimos en esa vorágine que no te permite frenar y replantearte, observarte, ¿no? Entonces, como que siento que acá me lo puso más de cara, digamos, la vida. Entonces, como que sí, es más introspectivo, más reflexivo, más filosófico, ¿no? Dejar ahí, escuchar las voces que están adentro y dejar un poco la expresión del espíritu, del alma. Que bueno, que no quiere decir que en la ciudad no pase, porque también hay gente que hace música en la ciudad, pero bueno, a mí, en lo personal, me conecta más con esto, con lo esencial y también con la raíz, ¿no? La raíz que hay acá, origen, que si bien sabemos que no es muy reconocida en la totalidad de la población, en la tierra está eso. Entonces, uno, si bien en esa búsqueda, conecta seguro con todo lo que dicen mis letras y eso. De hecho, son todas canciones que compuse desde el 2016 en adelante, que fue el año en que me vine ya definitivamente a vivir acá. Son las canciones que están en el disco. Y bueno, y sí, ahí habla un montón de todo el entorno y de mi filosofía de vida. Vamos a escuchar Mirando el Atardecer, en un tema que me inspiró justamente un atardecer en el Valle de Punilla. Así que bueno, vamos arriba.